diálogo abierto, donde tu voz es lo más importante para nosotros. Radio Embrujo, señal que seduce con responsabilidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. He tomado una decisión para emplazarle al alcalde Iván Olivera y le emplazo aquí poniendo mi cargo a disposición. Primero, exigirle la destitución inmediata de sus asesores, de John Colachagua, José Landa, Víctor Tucto, del subgerente de logística, Ulises Arellano, del gerente de desarrollo social y humano, Lenín Ramírez. Son personas que no le han ido bien, no le han acompañado bien a esta gestión. Si en caso no lo hiciere, yo estoy renunciando de manera irrevocable. Por eso, señores periodistas, les he hecho este llamado, indignado de ello, y pido disculpas a la población satipeña, porque he contribuido a que el doctor Iván Olivera sea alcalde en esta gestión. Por eso me atribuyo cierta responsabilidad y este perdón, porque hasta ahora esta gestión no está caminando del todo bien, y ustedes lo saben. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Tiempos de pandemia, el dengue también causa la muerte. Ante la presencia del zancudo transmisor del dengue, la Municipalidad Distrital de Coviriali y Microred de Salud Coviriali comunican a la población a tomar las medidas preventivas como eliminación continua de recipientes en desuso, latas, botellas, ollas, tinas, baldes, llantas, zapatos, cáscara de coco, bolsas, entre otros. Mantén limpio su vivienda, patio y calle. Limpia los canales y zanjas. Use repelente y mosquitero. Si presentas fiebre, dolores musculares, huesos y ojos, puede ser el dengue. Acérquese de inmediato al establecimiento de salud más cercano. No se automedique. Todos contra el dengue. No olvides usar mascarilla, lavarse las manos y mantener tu distancia para evitar el contagio del COVID-19. Municipalidad Distrital de Coviriali y Microred de Salud Coviriali, trabajando contra el dengue. Fechas importantes no deben pasar por alto. Y para celebrar con todo, está la Feria Continental. ¿Y qué tiene la Feria Continental? Todo lo que el engreído de casa necesita. Hay juguetes como la muñeca que canta y llora, Bebé Llorón, Casa de los Cuentos de Pinipón, andadores, y para Pedrito, carritos bomberos, militares, helicópteros, aviones, ambulancias, circuito de carrera, turbo, Ford Racer y robot en varios modelos. ¡Claro que sí! Y hay muchas novedades. Y lo bueno, los precios son al por mayor y con atención personalizada, con descuentos por Navidad. También tienes adornos para esta fecha muy especial. Feria Continental, ofertando árboles navideños de todo tamaño, modelo y color. También tenemos los mejores adornos, luces y nacimientos, todo lo que la reina del hogar necesita. Vamos a la Feria Continental. Atención, mucha atención para las bodegas. Somos distribuidores al por mayor en mercería, champú de diversas marcas, biberones, linternas, pilas, corta uñas y todo tipo de mercería con precios de Lima para que usted gane y crezca comercialmente. No olvides, separe sus pedidos de juguetes al por mayor. Trato especial para instituciones públicas con productos novedosos y de garantía. Estamos ubicados en Girón Francisco Irazola, 259, en el mismo corazón de Satipo, frente al parque principal, a un costado de mi banco. Feria Continental, calidad y precio justo. ¡Los esperamos en la Feria Continental! ¡La Feria Continental! ¡La Casa de Papá Noel! Cochera y Lavadero José Olaya. ¿Quieren que su vehículo se luzca nuevo, limpio y bien presentable? Ahora ya no busque dónde llevarlo. Cochera y Lavadero José Olaya es su alternativa. Atendemos lavado de carros, motos, mototaxi y todo tipo de vehículo con garantía y rapidez. Acabado con silicona para que su vehículo se ve como nuevo. Somos expertos en lavados y dejamos chilantitos. Ven ahora a Cochera y Lavadero José Olaya. Y si buscas una cochera con seguridad, estamos nosotros. Cochera y Lavados José Olaya. Tu seguridad vehicular está primero. Precios especiales. Si eres cliente fijo en Lavado y Cochera, tendrás descuentos especiales, buen trato y precios de locura. Atención con el experto y amigo del transportista, el hermano Marco. Cochera y Lavado José Olaya los espera en la siguiente dirección: Girón José Olaya, número 148 Zapito. Consultas a los celulares 976-228-032, 964-647-230. Cochera y Lavado José Olaya los espera. ¡Panín! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué sorpresa nos tiene la feria de productores en mis manos! ¡Ay, hijita! ¡Qué pendiente de las fechas! ¡Navidad! ¡Año Nuevo! ¡Donde se toma rico chocolate! ¡Y esta vez compramos en la feria de productores de mis manos! ¡Sí, mamita! ¡También hay variedades de café caribeño! ¡Los ricos chocolates! ¡Vamos, mami! ¡A la feria de productores de mis manos! ¡Hay sorpresas para la ama de casa! ¡Porque aquí encontramos variedades de productos de la zona! ¡Más de 25 productos! ¡Café, cacao, miel, aceite natural, embutidos, lácteos, harinas, licores, artesanía! ¡Y lo bueno que son productos de la zona! ¡Como dijo mi mamá! ¡Consuma lo que Zapito produce! Feria de productores de mis manos está ubicado en Aisto de Leguía, número 712. ¡Mami! ¿Y mi tienda Montaño y Lima siguen comprando para vender allá? ¡Claro que sí! Ahora hay más ofertas, pedidos de sus productos solo a través del WhatsApp. ¡Ah! ¡Y con garantía! ¡Contamos con una gama de productos al por mayor y menor! ¡Infórmate en nuestra tienda virtual www.denmismanos.com! ¡Recuerda nuestra atención! ¡Flash Delivery! ¡Te llevamos a tu puerta tan solo con llamar o escribirnos al WhatsApp 947-495-549! ¡Llegamos a tu casa! ¡Atención! ¡De lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche! Feria de productores de mis manos, Aulto de Leguía, número 712. Llame al celular 947-495-549. ¡Te esperamos! Tacos y parrillas Rambo Chickens. Nadie lo detiene porque nuestra sazón puede más. Pollos a la brasa de Rambo Chicken para chuparse hasta el último huesito. Con sus papitas fritas, sus ensaladas saludables. Ahora estamos con ofertas. Cuarto de pollo a solo 12 soles. Medio pollo, 24 soles. Un pollo entero a solo 48 soles. Precios de locura en Pollos y Parrillas Rambo Chicken, los auténticos pollos a la brasa. Y eso no es todo. Combos parrilleros, sí, así como lo escucha. Combos parrilleros, chicharrones, mollejitas, anticuchos, bistec con papas fritas. ¡Ajá! Cuando de comer se trata, ya no piense dos veces. Deguste ahora mismo en Rambo Chicken, con los festivales de carne y pollo. ¡Ah! Acumule 15 tickets y reclame su muñeco Rambito. ¿Qué espera ahora que no llamas? Haga sus pedidos a los números 064-54-5908, 923-318-838 o 970-681-739. Llegamos con nuestros servicios de delivery, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Pollos y Parrillas Rambo Chicken. Te esperamos en el Girón Francisco Girasola, número 231, Zapico. Thank you. porque su prueba salió positiva. Usted tiene COVID-19. Vivo con mis padres. Mi madre sufre de diabetes. No puedo contagiarlos. No contagies a tu familia si tienes COVID. Acude a los centros de aislamiento temporal y seguimiento CATS. Recibe gratis atención médica, medicamentos, alimentación y oxigenoterapia. Nuestros centros de aislamiento se encuentran en Huancayo, Jauja, Tarma, Chanchamayo y Satipo. En Satipo estamos ubicados en la Avenida Perú 264, costado del Colegio San Francisco. Teléfono 064-41-5756. Gobierno Regional de Junín, Dirección Regional de Salud y Red de Salud Satipo, trabajando por tu salud. Diálogo abierto, donde tu voz es lo más importante para nosotros. Radio Embrujo, señal que seduce con responsabilidad.